Sean todos bienvenidos y bendecidos aquí en este lugar y en este tiempo, en este día. Por la gracia de Dios estamos terminando ya la semana ayer y comenzando una nueva. Ayer con un precioso encuentro de matrimonios también. Declaremos una revolución en el matrimonio, así era la propuesta. Así que, bueno, se pasó un lindo tiempo, un grato tiempo, más allá de las inclemencias del clima que impidieron que algunos estén, pero siempre los que están son bendecidos y disfrutan de un lindo y precioso momento. También ayer había algunos matrimonios que estaban por primera vez, así que, bueno, nos alegramos de todo ello y así toda la vida de la iglesia sigue marchando y avanzando conforme al propósito de Dios. Pero en cada encuentro de matrimonios tenemos siempre la entrega de un souvenir, de un recuerdo, así que todavía quedan algunos y quería consultar cuántos de los matrimonios no estuvieron ayer. ¿Quiénes eran así los que no pudieron estar? Levanten en alto sus manos. Ahora les van a estar entregando, ahí Laura les va a estar entregando alguno de los souvenirs. Tengan en alto sus manos si quieren el souvenir, porque si no les van a pasar por el costado y no lo va a poder recibir. Así que hasta donde den los souvenirs, usted va a estar recibiendo uno también. Y siga estando atento a los anuncios. Por supuesto, el mes que viene nos va a encontrar con una nueva reunión, con un nuevo encuentro de matrimonios. Y qué bueno que siempre hay quienes están invitando a matrimonios amigos y vecinos o compañeros de trabajo. Así que, bueno, hágalo. Usted ya sabe y conoce lo bien que lo pasamos y la bendición que nos llevamos, así que pueda seguir invitando y orando por todos y cada uno de ellos. Quiero también compartir con usted de manera particular, en el día de ayer, viernes y sábado, estuve en la ciudad de Córdoba, en realidad en la provincia de Córdoba, y se produjo un encuentro de algunos representantes de las iglesias bautistas de Argentina, así que fue un encuentro dado a nivel nacional y pudimos conocer cómo Dios está obrando en diversos lugares del país, cómo las iglesias están siendo bendecidas, cómo están avanzando, cómo están creciendo, cómo se produce la apertura de obras nuevas, cómo están constituyéndose nuevas iglesias, cómo se está trabajando con las necesidades de las distintas comunidades, etcétera. Así que fue un lindo tiempo para poder ver que Dios, por supuesto, es soberano y es el Dios del universo, pero Él está desatando bendición sobre Argentina de una manera particular. Y esto no es coincidente casualmente con algún tipo de crisis que nuestro país pueda estar aconteciendo y recibiendo. Siempre Dios se manifiesta de manera mucho más particular y poderosa cuando hay una crisis a nivel del ser humano, a nivel social. Y Él entonces aparece y se revela con todo poder para que las personas puedan percibir que la necesidad mayor es de Él, es de un encuentro con Él, de un vínculo con Él. Si no es con Él, nada puede lograr el ser humano y ya tenemos tantas millares y millares de testimonios que podríamos estar dando en todo el planeta. Así que Dios está obrando eso, por eso muchos sostienen que va a venir un tiempo de crecimiento. En realidad que ya estamos viviendo un tiempo de crecimiento, donde todas las iglesias que salen al cumplimiento de la misión de Dios, esto es predicar el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, el mensaje de salvación para toda persona, pues esa iglesia está siendo bendecida por el Señor, porque Dios responde y obra salvación y vida eterna en muchas personas que reciben el testimonio de los propios miembros de las iglesias. Entonces esas iglesias están creciendo y el reino se está extendiendo y todavía se espera un mover mucho más evidente y poderoso en Argentina. Bueno, los creyentes, los cristianos, nunca debemos estar ajenos a lo que ocurre en nuestro país, a lo que ocurre con nuestro prójimo. Y en ese sentido, el día 25 de mayo, jueves, a partir de las 4 de la tarde, hay una convocatoria a concentrarnos todos los creyentes que podamos estar allí en el obelisco. Se esperan, por lo menos en Buenos Aires, cerca de 100.000 personas que nos reunamos para orar e interceder por Argentina. No vamos a estar teniendo un predicador que se destaque, no va a haber un orador que se destaque. Va a ser solo el encuentro para orar, todo el pueblo de Dios, y lo que se debe destacar es la presencia de Dios, y lo que debe percibir la gente es la